llores, no tiene remedio. Ya no sufras, olvídalo pues. Ya no llores, que no tiene caso que padezcas por esa mujer. Ya derrumba ese cerro de penas, que se acabe todo tu sufrir. Es la hora que tomes en cuenta que no es ella la única mujer. Arriésgate a lo macho, tú tienes la partida. No dejes que ese idilio te arrastre hasta el final. No mires que te expones al gusto de la gente. Tú tienes que ser fuerte, mujeres hay de más. Derrumba ese cerro de penas, que se acabe todo tu sufrir. Es la hora que tomes en cuenta que no es ella la única mujer. Arriésgate a lo macho, tú tienes la partida. No dejes que ese idilio te arrastre hasta el final. No mires que te expones al gusto de la gente. Tú tienes que ser fuerte. Mujeres hay de